quiero. Todo junto a él ya estaba mal, no quedaba otra que olvidar. Hoy quiero un momento repetirlo una vez más. Recorrer de nuevo la ciudad y meternos juntos en un bar. Hoy quiero un momento repetirlo una vez más. Una vez más. Te dicen que está mal, de esa forma fracasas, pero ella es mucho más real. Quiero, quiero, todo junto a ella estaba mal, no quedaba otra que olvidar. Recorrer de nuevo la ciudad y matarnos juntos en un bar. Hoy quiero un momento repetirlo una vez más. Una vez más. Una vez más.